Venga, ¿alguien quiere más? ¡Una más! ¡Nosotros queremos una más! Que nunca verás, a veces piensas que son reales. Imágenes que los demás no oirán porque son los dramas sin rollo y yo. Jamás podrás volver a huir. Ahora que ese muro desaparece, tu nombre volverá a mí. Salir nem na noche, carfis en mis hijas y nem narade. Rerro que lo rechao, puso mucada y zenor babalis y arba la pala que es ni.